Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos una vez más, una semana más, a Mar de Fueguitos. Desde la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, emitiendo por la 97.0 de la FM y por internet 97irratia.info para todo el planeta. Muchas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, a los que hacéis posible que esto, que este programa, que esta radio libre comunitaria tenga sentido. Estamos en vísperas de un nuevo Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Varias mujeres, unas cuantas mujeres, se van a asomar hoy aquí a nuestra lata pirata. Tres lideresas guatemaltecas están estos días de visita en Euskadi para contar cómo defienden su derecho a vivir libres de violencia. Están por aquí presentando un documental en el que son tres de las protagonistas. Ese documental se llama Ruda, mujeres indígenas organizadas por una vida libre de violencia en Guatemala. Joana Ramírez, Olga Kiej y Sebastiana Aquino, guatemaltecas, mujeres indígenas, lideresas, todas ellas han sufrido violencia. Con ellas vamos a charlar, vamos a escucharlos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Eva Mejía, es la directora de Oxfam en Guatemala, la organización que ha hecho posible este documental, este Ruda. También estará aquí, bueno, escucharemos, porque no van a estar aquí, vamos a escucharlas, a June Fernández. Ella es periodista, es una de las coordinadoras de Pícara Magazine y ha sido la guionista de este documental. Y también escucharemos a Anabel Sanz, ella es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri y es también una de las impulsoras de Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri. Programa el de hoy, como vais a comprobar, repleto de mujeres con una idea clara, el que tienen, el trabajo de estas lideresas guatemaltecas, su visita también aquí a Euskadi, este documental Ruda, compartir estrategias comunitarias para enfrentar las violencias contra las mujeres. A eso vamos a dedicar hoy buena parte de nuestro programa. Además, bueno, miraremos otros asuntos, miraremos esa no nueva guerra, porque la guerra nunca se ha ido, nunca ha dejado de estar aquí al ladito de nuestra casa, pero bueno, esos tambores de guerra que cada vez más insistentemente suenan, que quieren convertir a este mundo nuestro en el que vivimos en un mundo más en guerra todavía si cabe. Poemas contra la guerra hoy aquí en Mar de Fueguitos y música sorprendente, con nosotros por lo menos nos ha parecido sorprendente es la propuesta que tenemos para este Mar de Foguitos de hoy. Tenía 17 añitos cuando grabó esta canción, era el año 1967 y con este tema la catalana Alicia Granados se presentó en el Festival de Fortuna, un festival de música de Murcia. La letra de esta canción la firma Lina Peñalver. No tuvo mucho éxito esta canción, pasó incluso, ya vais a escuchar la letra, pero pasó desapercibida en aquella época, en el 1967, a pesar de la letra que tenía. No siguió su carrera en solitario Alicia Granados, eso sí, luego pues más adelante formó parte de un grupo que se llamaba Alicia y Nubes Grises. Nosotros hoy vamos a viajar hasta 1967, vamos a recordar cómo había cosas que se decían, que algunas con 17 añitos cantaban entonces, que hoy en día también perfectamente podemos seguir cantando, no han perdido ni una pizca de vigencia, de actualidad. Nos vamos al año 1967, es catalana, tenía entonces 17 añitos, se llama Alicia Granados y cantaba así, música yeye, para empezar hoy este Mar de Fueguitos. No soy un guarismo, zarpamos en Mar de Fueguitos. Cifra que puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna de forma ninguna una simple tabla de multiplicar, soy un ser humano que empieza a soñar, soy un alma libre que quiere volar sin descanso perseguir por montes y puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna de forma ninguna una simple tabla de multiplicar. Soy un ser humano que empieza a soñar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna de forma ninguna una simple tabla de multiplicar, una simple tabla de multiplicar. La vuelta al día en 80 mundos. En nuestro diario de a bordo apenas hoy unas citas para este 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las citas, las manifestaciones que van a tener lugar en las diferentes capitales de Euskal Herria, de Euskadi, de Navarra. En Bilbo, aquí, muy cerquita de aquí, de la Plaza de la Arriaga, va a partir a las 7:30 esa manifestación por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. También a las 7:30... Pero de la Virgen Blanca partirá esa marcha en Vitoria-Gasteiz a las 7 de la tarde desde el Boulevard en Donostia y a las 8 de la tarde desde la Plaza del Castillo en Iruña. Miércoles 25 de noviembre, manifestaciones, marchas por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Bilbao, 7:30, Arriaga. Gasteiz 7 y media, Virgen Blanca, Donostia 7, Boulevard, Iruña 8, Plaza del Castillo. Un poquito antes, aquí en Bilbao, una de las múltiples actividades, conferencias, charlas que va a haber con motivo del 25N. Mañana miércoles en Galdácano, organizado por Erlancha Berdintasun Elkartea, a las 5:30 de la tarde, en Torresabal Kulturetxea, en Galdácano, 5:30, una conferencia de Marcela Lagarde. Y para acabar esta semanita, el sábado 28 de noviembre, 16º aniversario de Mujeres del Mundo Babel. Un montón de actividades, rastrillo, talleres, juegos, arte, pinchos, danza, teatro, música. Bueno, de todo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en el nuevo local de Mujeres del Mundo. Está en la Plaza de la Cantera, en el número 4, en el barrio de San Francisco. 16º aniversario de Mujeres del Mundo Babel, este sábado 28 de noviembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche. El océano de las historias. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, poemas, canciones, cuadros, de todo, contra la guerra. Nosotros hoy aquí, en este mar de fueguitos, en estos tiempos en los que parece que la guerra va ganando la partida, vamos a rescatar uno de esos, bueno, una de esas joyas contra la guerra publicada hace ya también muchísimo tiempo. Hoy miramos para atrás, muy para atrás, aquí en nuestro mar de fueguitos, en el año 1937-1938. Nuestro protagonista del Océano de las Historias decía cosas como esta. Los de arriba dicen, la paz y la guerra son de naturaleza distinta, pero su paz y su guerra son como viento y tormenta. La guerra nace de su paz como el hijo de la madre. Tiene sus mismos rasgos terribles. Su guerra mata lo que sobrevive a su paz. ...1937-1938... tiempo de guerra, guerra civil, guerra aquí, por ejemplo, en el Estado español. Nos vamos hasta Alemania. Allí publicó el autor de este poema, de este larguísimo texto que vamos a escuchar hoy, Bertolt Brecht. Allí publicó este Catón de Guerra Alemana. En estos tiempos, más necesario que nunca, volver a escuchar, recuperar, recordar, y quienes no lo conocen, conocer textos, denuncias como la que hace Bertolt Brecht en este Catón de Guerra Alemana. De arriba, hablar de comida es bajo, y se comprende, porque ya han comido. Los de abajo tienen que irse del mundo sin saber lo que es comer buena carne. Para pensar de dónde vienen y a dónde van, en las noches hermosas están demasiado cansados. Todavía no han visto el vasto mar y la montaña cuando ya su tiempo ha pasado. Si los que viven abajo no piensan en la vida de abajo, jamás subirán. El pintor de brocha gorda habla de grandes tiempos venideros. Los bosques crecen todavía. Los campos son fértiles todavía. Las ciudades están en pie todavía. Los hombres respiran todavía. Los trabajadores gritan por el pan. Los comerciantes gritan por los mercados. Padecía hambre el parado. Ahora padece hambre quien trabaja. Las manos que colgaban inútiles vuelven a moverse. Tornean granadas. Cuando los de arriba hablan de paz, el pueblo ya no sabe que habrá guerra. Cuando los de arriba maldicen la guerra, ya están escritas las hojas de movilización. Los de arriba se han reunido en una sala. Hombre de la calle, abandona toda esperanza. Los gobiernos firman pactos de no agresión. Hombre pequeño, escribe tu testamento. Es de noche. Las parejas van a la cama. Las mujeres jóvenes parirán huérfanos. En el muro habían escrito con tiza: quieren la guerra. Quien lo escribió ya ha caído. Los de arriba dicen: este es el camino de la gloria. Los de abajo dicen: este es el camino de la tumba. La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasaba también. Los de arriba dicen: en el ejército todos somos iguales. Por la cocina sabréis si es verdad. En los corazones debe haber el mismo valor. Pero en los platos hay dos clases de rancho. De las bibliotecas salen los asesinos. Estrechando contra sí a los niños, las madres vigilan el cielo con terror a que aparezcan en él los descubrimientos de los sabios. Cuando empiece la guerra, quizá vuestros hermanos se transformen hasta que no se reconozcan ya sus rostros. Pero vosotros debéis seguir siendo los mismos. Irán a la guerra no como a una matanza, sino como a un trabajo serio. Todo lo habrán olvidado, pero vosotros no debéis olvidar nada. Os echarán aguardiente en la garganta como a los demás, pero vosotros debéis manteneros serenos. Bertolt Brecht, Catón, de guerra alemán, de la guerra a la paz, del año 37. A hoy mismo escuchamos a María Oianguren, directora de Gernika Gogoratuz, del Centro de Investigación por la Paz, Gernika Gogoratuz. La escuchamos hablando de la paz, la escuchamos hablando de la guerra. Gernika Gogoratuz es un centro de investigación por la paz vinculado a un componente memorial importante, Gernika. El centro se constituyó en 1987 en el marco del 50 aniversario del bombardeo de Guernica. Desde Guernica hay un clamor importante por el guerrariker, no a la guerra. Fronteras. Yo destacaría tres breves aportaciones que nos tienen que invitar a la reflexión. Una, abrir las fronteras a las personas que huyen de la guerra y la violencia. Dos, cerrar las fronteras al comercio de armas ilegal y cortar la financiación de aquellas acciones que promueven violencia, acciones terroristas y bombardeos indiscriminados contra población civil. Y tres, recordar el no a la guerra, el valor de la paz, y cuando hablo de paz en su sentido amplio. Si quieres la paz, prepárate para la paz, que aunque sea un lugar que suena a común, se tiene que hacer un lugar posible y sostenible. Y yo, y creemos que los que trabajábamos en los movimientos pacifistas, eso es posible y debe de tener una oportunidad. Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea. Mar de fueguitos. Y de la guerra a mujeres que defienden su derecho a vivir libres de violencia. Escuchamos a mujeres guatemaltecas. 5, 4, 3, 2, 1. Joana Ramírez, Olga Kiej y Sebastiana Aquino son tres mujeres indígenas que han vivido discriminación y maltrato, pero que no se consideran víctimas, sino sobrevivientes. Tres lideresas indígenas guatemaltecas que han estado estos días por Euskadi presentando un vídeo hablando de su trabajo, hablando de su tierra. Tanto ese vídeo del que vamos a hablar a continuación dentro de unos minutos, Ruda, como el trabajo, la visita a Euskadi de estas tres lideresas guatemaltecas, se enmarca en el programa de cooperación Mujeres Guatemaltecas Defendiendo su Derecho a Vivir Libres de Violencia, programa que Oxfam Intermón impulsa junto con las asociaciones de mujeres indígenas guatemaltecas AMUTED, CICAM y Mayahuil Kij, y programa que está financiado, en este caso, por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Decíamos, se ha podido ver estos días en las diferentes capitales vascas este documental, este vídeo Ruda, y también se ha podido escuchar a estas lideresas indígenas. Nosotros lo vamos a hacer hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos en primer lugar escuchando a Eva Mejía, es la directora de Oxfam en Guatemala, y nos cuenta en qué consiste los pilares de este proyecto. En Guatemala estamos implementando el programa de justicia de género, ¿verdad? Donde 17 organizaciones de mujeres indígenas, organizaciones feministas, están realizando actividades para la prevención y erradicación de la violencia en Guatemala. En Guatemala, como ustedes sabrán, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en toda su vida. Existe actualmente 59.000 casos de denuncias de violencia contra las mujeres. pero también a la par de eso, un 98% de impunidad en los casos de violencia. Se habla aproximadamente de 45 femicidios al mes. O sea que la magnitud de la violencia en Guatemala es realmente muy alta, ¿verdad? Y son casos de violencia, especialmente de la violencia contra las mujeres indígenas, los menos visibilizados, los menos denunciados por la cultura de racismo y discriminación que existe en Guatemala. Entonces, nosotros dentro del programa de justicia de género estamos implementando el programa Mujeres Guatemaltecas Defendiendo su Derecho a Vivir Libres de Violencia, donde actualmente 12.000 compañeras mujeres indígenas han reconocido sus derechos, de una manera que los pueden denunciar, presentar posibilidades de vida, ¿verdad? Y hacer un proyecto de vida más visible, ¿verdad? Entonces, además de eso, las compañeras aquí presentes participan dentro de las organizaciones de SICAN, AMUTES y Majahuil, quienes son lideresas cotidianas, como heroínas cotidianas, que trabajan día a día a pesar de las circunstancias que tienen en Guatemala para denunciar la violencia y trabajar con otras mujeres que viven situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, pues ellas son nuestras lideresas comunitarias, ¿verdad? Lejanas de los municipios más lejanos de Guatemala, de 4 o 5 horas de camino en terracería, ¿verdad? Y esta vez las traemos para que puedan compartir su experiencia de vida. Olga Candelaria Kieg Zapil es una lideresa maya quiché del municipio de Zunil, en Quetzaltenango, integrante del grupo de mujeres Santa Catalina de Alejandría Zunil. Se capacitó con AMUTEZ, la Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo, organización que ofrece capacitación a mujeres indígenas mayas para que ellas repliquen luego esas formaciones en sus aldeas. Es maestra de educación primaria bilingüe intercultural y en su comunidad promueve la alfabetización de las mujeres enseñando tanto lengua castellana como quiché y acompaña también a las mujeres en situación de violencia y a aquellas que viven discriminación por ser indígenas. Escuchamos a Olga Candelaria. La experiencia que he tenido de estar replicando como por ejemplo cuáles son los derechos de las mujeres, para mí ha sido muy importante, porque cada mujer o cada joven que llega a aprender sobre sus derechos ya es una mujer menos de violencia. Y como también como mujer indígena hemos sido discriminadas, y como indígenas también tenemos nuestros derechos específicos, como nuestro idioma, al portar nuestro traje, nuestra indumentaria todos los días. Es dar a conocer que no hay que escondernos y hay que dar a conocer nuestra identidad hacia las personas. Eso es lo más importante. Joana Ramírez de Hernández es una mujer de la etnia Xinca del municipio de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa. Es lideresa de la asociación CICAM, Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer. Realizó varios talleres y diplomados sobre derechos de las mujeres con esta organización y descubrió su vocación de orientar a las mujeres en situación de violencia sobre sus derechos y acompañarlas en el proceso de denuncia. Imparte actualmente capacitaciones en diversas comunidades, grupos y establecimientos educativos sobre los derechos humanos de la niñez, la juventud, las mujeres, las personas de la tercera edad y sobre la violencia, el ciclo de la violencia y, sobre todo, sobre cómo salir de ella. Escuchamos a Joana Ramírez Hernández. Y nosotras como lideresas, pues es un trabajo bastante agotador, si se puede decir así, lo que hacemos. Pues trabajamos por las mujeres las 24 horas del día, no tenemos descanso, porque luego que saben que nosotras damos el apoyo a las mujeres, nos buscan en cualquier momento y estamos ahí para atender las necesidades de las mujeres. No solamente, yo no trabajo solo con mujeres, trabajo también con niños, con adolescentes, que también hago un trabajo bastante complicado con ellos, pues es ahí donde necesitamos más empoderamiento. Esperamos pues llevar nuevas estrategias de qué están haciendo las mujeres acá en este país, para poder nosotras también compartir en Guatemala el trabajo que ustedes hacen aquí y contar nuestras experiencias, ¿verdad?, de cómo nosotras nos hemos podido empoderar, hemos podido llegar a la vida de las mujeres en los lugares más lejanos de nuestra Guatemala. Con muchos esfuerzos nos hemos movilizado. Yo pues he tenido el apoyo institucional, como es la Policía Nacional Civil, que me ha dado transporte para poder conducir a las mujeres a los tribunales. Les damos acompañamiento a cualquier hora del día, de la noche. No importa si estamos dormidas, pero sentimos que es una necesidad, una obligación, el poder llevar a una mujer a denunciar. Y nuestro objetivo es que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Por lo cual nosotras estamos acá, ¿verdad?, agradecidas al gobierno vasco, porque es así como subsisten las organizaciones en nuestro país. En el año 2010 yo me empoderé con el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer. Fue ahí donde conocí mis derechos y ahora me siento muy honrada de poder ayudar a muchas mujeres, a muchas adolescentes, a muchos niños que son víctimas de violencia. En el núcleo familiar se da mucho la violencia intrafamiliar y es ahí donde yo he podido moverme en espacios diferentes para empoderarme y poder trabajar con la niñez guatemalteca. Trabajo en la ley Lepina, que es la ley integral hacia la niñez y adolescencia. También trabajo con los padres de familia. Me empoderé en un diplomado de escuela para padres, lo cual me ha servido mucho para llegar a darles orientación a las parejas de cómo ellos pueden formar los valores en sus hijos. Entonces, pues así resumido les cuento que el trabajo que nosotros hacemos en Guatemala es bastante, bastante agotador, pero el estar en un país como este, donde nos han recibido con mucho amor, eso nos da más deseos de poder seguir adelante, como que sentimos más fuertes las alas, ¿verdad? Vamos a llegar a Guatemala ya con mucho entusiasmo de saber cómo también aquí se está trabajando por el derecho de la vida de las mujeres. Sebastiana Aquino Mejía es lideresa maya quiché en 12 comunidades de Chichicastenango, pero es originaria de Chimaltenango. Es una mujer sobreviviente de violencia desde que su madre la obligó a casarse con un joven que la maltrató durante 22 años. entró en contacto Sebastiana con la Organización de Viudas de Guatemala y ahí conoció a la reconocida lideresa María Morales, con la que se sumó después a la organización Mayahuil Kij, que promueve la cosmovisión maya con un enfoque a favor de los derechos humanos y de las mujeres. En la actualidad apoya a las mujeres en situación de violencia dándoles asesoramiento y apoyo emocional y también mediante sus saberes de curandera. Escuchamos a Sebastiana Aquino. Yo no me estoy todos los días ahí en mi casa, lo que ando todos los días ando, mi descanso solo es el día sábado y domingo. El lunes empiezo otra vez, porque la verdad que llegan las señoras conmigo de día, de noche, del amanecer o del atardecer, pues llegan conmigo. A veces que todavía yo no he llegado a mi casa y ellas ya están esperándome a mí. Entonces, la verdad que me siento muy, a veces que me siento muy triste por ella, porque yo siempre me preocupo por ellas, porque yo fui una señora violentada, por eso me pasé, mi vida fue violentada, por eso que yo me preocupo por las mujeres. Entonces, gracias a Dios que ahorita yo soy una señora violentada, pero ya estoy como ya orientada, porque ya me animo de ir en todos lados, ya me animo de apoyar a una mujer que lo están violentando en la casa, en la calle. Yo me meto pues de ayudarlo, porque yo ya no lo puedo dejar, no puedo dejarle a la señora que lo violenta, ni lo puedo ver así nada más que lo están pegando a la señora. Yo siempre llego ahí con el señor y diciéndole por qué lo hace esa la mujer. Entonces, por eso yo me preocupo mucho por las mujeres. Y si necesita irse allá en un tribunal, tenemos que ir, porque lo vemos que eso se necesita un tribunal, porque hay personas que no le escuchan a uno. Hay personas que se ponen bien enojadas y tanto que a mí me han amenazado mucho, porque me decían que yo era una señora que los aconseja a las mujeres, le estoy dando consejas malas, pero eso no es consejas malas, lo que eso es, le estoy apoyando a las señoras violentadas, pues, porque que no se deja para eso, se tiene que ayudarnos nosotros mismos como mujeres, tenemos que apoyarnos. Entonces, por eso que nosotros, las experiencias que nosotros tenemos, pues, así como mujeres indígenas, tenemos que apoyarnos nosotros mismos, tenemos que... Nosotros hemos dicho a las mujeres que no se dejen de que les peguen, que les golpean, que les echan de la casa llevando sus hijos cargados en la espalda y llevando otra de la mano, que se vayan a esconder por allí abajo de la lluvia de noche, se esconden, ya no se dejan, porque la verdad que nosotros ya tenemos derecho defendernos, nosotros ya tenemos derecho de apoyarnos. Entonces, a muchas señoras yo lo he dado donde quedarse una noche para que ella no se puede ir quedándose en un lugar que no se debería estar, porque la verdad que a mí me da lástima a los niños o a las niñas. Entonces también es una enfermedad que les da a ellos, estando bajo de la lluvia o estando en la oscuridad. Entonces eso es malo, por eso gracias a Dios que yo ya estoy preparada, que yo, aunque yo no puedo hablar mucho en el español, pero sí, allí voy apoyando. Yo no puedo ni leer, ni escribir, ni puedo hablar mucho en el español. Hay unas palabras que yo no puedo explicar y no los entiendo, pero sí, allí voy, vamos atacando allí con... A veces que las personas tienen dinero, los hombres tienen dinero, ponen un abogado ahí en los tribunales, pero para mí somos iguales, tenemos igual derecho con los abogados, tenemos igual derecho. Lo único que yo no tengo es mi gafete, es mi título, pero somos iguales. Yo no tengo miedo para enfrentarme allí con el abogado. Por eso me dicen mis hijos: mamá, no te pongas así enfrente de los abogados, porque ellos tienen un título, ellos son abogados, no son iguales con ellos, porque ellos tienen un estudio. Olga, Joana, Sebastián, estas tres lideresas guatemaltecas son tres de las protagonistas del documental Ruda, Mujeres Indígenas Organizadas por una Vida Libre de Violencia en Guatemala, que se ha presentado estos días en diferentes ciudades de Euskadi, en Bilbo, en Donostia, en Vitoria-Gasteiz, también creo que se ha podido ver en Basauri, bueno, en diferentes rincones. June Fernández es periodista, es coordinadora de Pícara Magazine y es también la guionista de este documental, de este Ruda. June nos explica el porqué de este título, Ruda, y también qué podemos ver en este trabajo, en este documental. Pues el documental Ruda es un documental que hemos hecho entre Pícara Magazine y la productora visual de Nicaragua 23 para Intermon Oxfam. Tiene una duración de 30 minutos. Yo soy la guionista y Consuelo Mora es la que, pues la camarógrafa. Y bueno, ¿por qué el título Ruda? Al principio del documental ponemos un poco las dos acepciones que le damos a la palabra, ¿no? Una de las acepciones es una planta muy importante en la cosmovisión maya, ¿no? Porque es una planta que tiene propiedades como la de, pues, calmar las emociones, dar paz, serenidad y bienestar, ¿no? Una de las estrategias del programa de Intermon Oxfam con las organizaciones guatemaltecas es recuperar la sabiduría de los pueblos indígenas, ¿no? Y aprovechar esos saberes también para los procesos de intervención en violencia contra las mujeres y de sanación de las mujeres que se han visto en situaciones de violencia. Entonces, bueno, elegíamos el nombre de Ruda pues por la importancia de esta planta con la que algunas mujeres mayas dan no solo asesoramiento, sino también apoyo emocional a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Pero la segunda acepción que veíamos es la de Ruda como mujer fuerte, ¿no? Que ya no tiene miedo, que ha vivido violencias y discriminaciones, como les ha podido ocurrir a ellas, pero que lucha y que no quiere que los medios ni que la sociedad le sientan lástima por ellas, porque ellas han sabido enfrentar, han sabido salir de esa situación y están utilizando esa experiencia para apoyar ahora a otras mujeres, ¿no? Para nosotras es muy valioso presentar este material en el País Vasco, porque consideramos que el tratamiento a la violencia machista en el País Vasco ha estado muy centrado en la respuesta institucional. Se ha avanzado en políticas de igualdad, pero de alguna forma se ha transmitido la idea de que la víctima es la responsable de salir de la situación de violencia y que para salir de ella la única vía es la denuncia penal, ¿no? Entonces, bueno, como al menos desde el punto de vista de quienes hemos producido este material, lo que queremos es aprender de la experiencia de las guatemaltecas, en cuyo contexto no solo derivan a trabajadoras sociales la responsabilidad de atender a las mujeres, sino que entre las propias vecinas crean redes de apoyo, ¿no? Y ese apoyo no solo de asesoramiento técnico, de informarte cuáles son tus derechos, sino también de apoyo emocional, ¿no? De reparación, de que en las comunidades haya un espacio para apoyar a estas mujeres, ¿no? Mujeres guatemaltecas violentadas por el hecho de ser mujeres y también violentadas por el hecho de ser mujeres indígenas. Escuchamos a Olga Kieg y a Joana Ramírez hablando de su vivir, de su sobrevivir en Guatemala como mujeres indígenas. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, que se conforma de cuatro culturas, que es maya, xinca, garífuna y mestiza, o la lima. Como también se conforma de 23 idiomas mayas, 24 con el castellano. 23 idiomas mayas que son diferentes, algunas de ellas. Yo soy maya quiché y voy a mencionar uno de los idiomas, que es manca, chiquel, tutujir, anjobal, cachiquel, tutujil, xinca, anjobal, poconchic, diferentes idiomas que se hablan en Guatemala. Entonces, de los idiomas, somos muy discriminadas las mujeres indígenas, porque muchas veces al llegar a la ciudad o en donde se habla el castellano, muchas veces no somos aceptadas en lugares públicos y en lugares privados. Al estar pronunciando nuestros idiomas, muchas veces no somos atendidas en nuestros idiomas, y como también al portar nuestro traje típico. En Guatemala hay leyes que prohíbe la discriminación contra nuestros idiomas mayas, pero lamentablemente no se ejerce o no se cumple con la ley. Eso es lo que vivimos en Guatemala como pueblo indígena. Es muy discriminada en nuestro país. Salimos a la calle y las personas nos discriminan por nuestra identidad. Yo como mujer xinca he recibido muchas humillaciones, y por no tener un alto nivel académico también, los servidores del sector justicia nos han discriminado porque no tenemos un título de una licenciatura, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotras ahí es donde sacamos nuestro valor, porque sabemos que tenemos derechos universales, que el juez que está atrás de un escritorio no tiene más derechos que nosotras, que es una persona igual. Entonces no tenemos por qué tener miedo, alegamos nuestro derecho. Mujeres guatemaltecas, lideresas indígenas guatemaltecas violentadas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser también indígenas y también por luchar por la defensa de su territorio. Escuchamos a Eva Mejía, la directora de Oxfam en Guatemala. Guatemala hay 14 millones de población, ¿verdad? De esos 14, 52% son mujeres, y de esos 52%, la mayoría son mujeres indígenas, de las cuales se puede decir que Guatemala está constituido como un país indígena, pero lamentablemente es la menos visibilizada y la más discriminada, por muchas razones. Y dentro de salud, educación, ¿verdad? Y las compañeras la viven cotidianamente, ¿verdad? Ellas son las que tienen el rostro más discriminado en Guatemala, ¿verdad? Y además Guatemala está cimentando actualmente una de las situaciones más difíciles, que es la defensa del territorio. La cultura maya ha sido violentada a raíz de 36 años de guerra, ¿verdad? Entonces, la población maya ha defendido su vida en estos 36 años de guerra. Actualmente está defendiendo el territorio, ¿verdad?, con empresas extranjeras, ¿verdad? Y de esta defensa han criminalizado los defensores y defensoras, ¿verdad? Entonces, se puede decir que Guatemala es un estado excluyente, ¿verdad?, que excluye toda la posibilidad de la cultura indígena, ¿verdad? Y la cultura maya es la más prioritaria en Guatemala, pero más sin embargo es la más excluida en todos sus derechos. Y la defensa del territorio es uno de ellos. Joana Ramírez, Olga Kieg y Sebastiana Aquino han estado estos días por Euskadi, pues contando sus experiencias, contando cómo es su trabajo allá en Guatemala y también escuchando, compartiendo con otras mujeres, con otros colectivos de mujeres con las que se han encontrado en diferentes rincones de Euskadi. Por ejemplo, han estado en la Casa de las Mujeres de Basauri. Allí han estado compartiendo, hablando, intercambiando pues pareceres y, bueno, y vidas. Y hemos escuchado también a la técnica de igualdad de Basauri, Anabel Sanz, una de las impulsoras de esta Casa de las Mujeres de Basauri, hablando de lo que suponen en Euskadi las escuelas de empoderamiento, lo que suponen las casas de las mujeres para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Os cuento un poco ¿Cómo en Basauri empezamos a montar todo esto de lo de la participación de las mujeres? Esto empieza en el 2003 con una idea que no sabíamos muy bien cómo ponerla en práctica. Queríamos montar en realidad una escuela de feminismo. Lo que pasa que pensamos que si poníamos escuela de feminismo nadie iba a venir. Nadie iba a venir, igual tampoco nos iban a dejar, igual porque ya sabéis que con el feminismo pues hay todo ese tipo de resistencias todavía a día de hoy, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que hay ministras y gente que se denomina feminista, todavía hay mucho problema. Entonces nosotras dijimos, bueno, pues queremos hacer algo que tenga que ver con la formación feminista, con la creación de un espacio, pues vamos a llamarle como sea para que las mujeres se acerquen. Se llamó Escuela de Empoderamiento y desde 2003 que empezamos en Basauri se han creado diferentes redes y en estos momentos en la Comunidad Autónoma Vasca hay 20 escuelas de empoderamiento, más o menos, pero sí con el mismo criterio y sobre todo con el mismo modelo de intervención. El modelo de intervención nos lo cuento en 3 minutos. Nosotras decíamos que partíamos de 3 ejes. El primer eje era el hacer formación para el empoderamiento. Formación para el empoderamiento desde esa visión individual de yo me empodero para yo misma tener una vida mejor, pero también empoderamiento colectivo. Me empodero para organizarme con otras mujeres y para poder transformar las cosas a partir de ahí y a partir de la movilización. Nosotras decíamos todo el rato que queríamos que fuera un proyecto de acompañamiento de procesos, que fuera un proyecto que realmente sirviera a las mujeres para algo. Tenía otro segundo eje que era lo de sistematizar las cosas, escribir lo que hacemos y escribir lo que pensamos. Eso es muy importante porque muchas veces desde los movimientos sociales, cuando no somos capaces, en este caso es desde la institución, ¿no?, pero sí que desde los movimientos sociales cuando no somos capaces de escribir lo que hacemos parece que siempre estamos empezando de cero, y creo que para poder intercambiar experiencias es muy importante hacerlo. Entonces en todo el proyecto la sistematización ha sido muy fundamental. Y el tercer eje, que además tiene mucho que ver con las mujeres de otros lugares, era una cosa que nosotros llamábamos el intercambio con mujeres del mundo, que lo llamamos así pues porque nos parecía que había un discurso imperante muy, no sé, como muy etnocentrista, ¿no?, que siempre era como que las mujeres del norte éramos las que íbamos a ver los proyectos que hacían en el sur, a ir con nuestra ONG ahí a ver qué cosas hacen o a plantear, les damos subvención o no les damos subvención, pero en realidad lo que cuando nos acercábamos nos ocurría es que lo que nos une a las mujeres sobre todo es el feminismo, ser feministas y encontrarnos con otras mujeres. Entonces entendíamos que íbamos a crear un tipo de relación con las mujeres del sur en la que el aprendizaje y el intercambio fuera mutuo. Desde esa idea las escuelas de empoderamiento han tenido siempre un eje muy potente pues con diferentes proyectos de diferentes lugares, pues de Nicaragua, de El Salvador, de mujeres saharauis. Tenemos, yo creo, que proyectos interesantes. Eso nace ahí y eso lo que hace es, esas escuelas de empoderamiento lo que hacen es generar pues gente alrededor de ese proyecto, pues porque realmente hoy, a día de hoy, como os digo, hay 20 escuelas de empoderamiento en la Comunidad Autónoma Vasca y en algunos sitios no existen, pues porque realmente no hay suficientes recursos para igualdad, pero creo que el proyecto está bastante consolidado en estos momentos y es una buena práctica y así lo considera todo el mundo. Y a partir de ahí, pues claro, no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más adelante. Entonces en Basauri, yo también, bueno, eso no lo he dicho al principio, pero lo quiero decir, que es la simple existencia de la escuela, del proyecto y de todos los proyectos que hay, tiene que ver con que hay un movimiento feminista muy potente, que lleva muchos años y que es muy capaz de pedir a las instituciones, de hacer propuestas concretas, pero también de confrontar cuando hay que hacerlo. Que gracias a eso existe mi propia figura, porque yo soy el resultado de la movilización que ha habido durante un montón de años más. Es verdad que estoy encantada de tener un movimiento así, que sé que nunca habría sido posible llevar adelante todos los proyectos sin ellas, pero ese paso más era un espacio propio, el poder tener esa escuela de empoderamiento y los otros proyectos que ideamos en el área en un espacio propio, que son las casas de las mujeres. En estos momentos y poco a poco, las casas de las mujeres, esa habitación propia que decía Virginia Woolf, ese espacio necesario para poder juntarnos y para poder también iniciar procesos que van de víctimas a activistas, ¿no? El convertirnos, el aprovechar o esa oportunidad que tenemos, esa discriminación que nos viene dada y con la que tenemos que luchar necesariamente para poder tener una vida digna, convertirla en una especie de activismo, que eso es un máximo, yo creo, que lo tienen claro la gente de la PA, que está trabajando en el tema de los desahucios, que lo tenemos claro la gente que trabajamos en el feminismo y en todos los movimientos sociales. Esa es una de nuestras máximas, el poder hacer este tipo de acompañamientos. Y la Casa de las Mujeres en estos momentos, yo creo que es un espacio, pues para que os hagáis una idea, a los cursos y a la formación y a las actividades que organizamos, pues cada año hay 100 mujeres más que vienen a las actividades que realizamos, hay un montón de gente interesada en organizar cosas en el propio espacio. Es un espacio que yo creo que ya está consolidado como un espacio feminista, y además algo mucho más importante todavía, yo creo que es un espacio que es tractor, no solamente en el propio municipio en el que existe, sino para el resto de los lugares, porque al movimiento feminista, a las técnicas de igualdad y a la gente que queremos avanzar en políticas de igualdad nos permite decir, si aquí es posible, ¿por qué no es posible en otros lugares? No tenemos tiempo para más. A Joana Ramírez, Olga Kiej y Sebastián Aquino las podéis conocer mejor, las podéis ver también en ese documental Ruda, Mujeres Indígenas Organizadas por una Vida Libre de Violencia en Guatemala, documental realizado por Oxfam, Intermón y Pícara Magazine. Se podrá ver ese documental en la página de Vimeo, vimeo.com. Como decíamos, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí hoy este Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana con más historias. Nos quedamos ahora, pues donde empezábamos casi, nos quedábamos con esa canción con la que abríamos hoy este especial Mar de Fueguitos. Con ella despedimos, es Alicia Granados. Hace muchísimos, muchísimos años, allá por los años 60 del siglo pasado, cantaba ya esta canción. Decía, denunciaba en su letra, no soy un guarismo. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur. Cifra que puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna, de forma ninguna, una simple tabla de multiplicar, soy un ser humano que empieza a soñar, soy un alma libre que quiere volar, sin descanso perseguir, por montes y puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna, de forma ninguna, una simple tabla de multiplicar. Soy un ser humano que empieza a soñar, soy un alma libre que quiere volar, sin descanso perseguir, por montes y llanuras al sol, locas ganas de vivir, a pleno corazón, porque no soy que puedan restar. No soy por favor.